시작했던 다 똑같은 모양들 지겹지도 않아. Yeah. 내내는 건 난 취미없어. 반듯한 세상에 장난을 쳐. 까만 밤하늘의 색도 너만의 색깔 love spray. 시간은 충분해. 누군가 정해둔 길 재미없어. 특별한 오답이 답이 나. 오늘부터 네가 원하는 길 찾아. Go go go go. 잘 오진 듯한 생각은 no more. 착한 것보단 제멋대로 지금 느낀 느낌대로 먼저 do it do it 너를 던져. 원하지 않는 건 그는 너무 뻔한 것보단 네 멋대로 널 더 자유롭게 해. Yeah, 발칙한 발상해. 넌 아직 so young. 그들이 시키는 대로만 했더라면 못 듣지 넌. 어깨로 오로지 책가방만 맸더라면 못 추지 넌. 눈치로 한 결정은 속아. 따로 있잖아 원하는 결과. 아무도 모르게 삐뚤어지면 결국에는 모두가 너를 기억하지. 네가 내 이름을 알고 있는 이유도 간지 so young. 6년 전에 TV를 봤더라면 알 거야 내 시작도 안 young. Now you love me. 위대 XOXOXO. 그러니까 억지로 철들지 말고 just let it young. 잘 오진 듯한 생각은 착한 것보단 제 멋대로 지금 느낀 느낌대로 먼저 do it do it 너를 던져. 원하지 않는 건 그런 건물 뻔한 것보단 네 멋대로 널 더 자유롭게 해. Yeah, 발칙한 발상에 넌 아직 so young. 지는 건 시간이 할 거고 되고 안 되는 건 영해. Go on, go on. 내 방식은 내가 만들 거고 너 앞서갈 거야 멀리. Take it over. 모두 뒤흔들어. 누가 새롭게 내 맘대로 해. Yeah. 당장 어디든 가도 돼. 하지 않는 건 더는 너만 뻔한 것보단 네 멋대로 널 더 자유롭게 해. Yeah, 발칙한 발상에 넌 아직 so young. Buenos días, gentecita bonita que anda por acá ya bien tarde, casi casi. Un saludote para Madeline, Zoom, Noemi Negro y Exi, que ya se nos va. Lady Yute, Katia Cruz, Paola R, Alejandra Sánchez, Estefanía Pineda, Silvia Lerma y... ¡ay! Alguien se me movió. Katia Cruz, Katia Cruz. Saludos para ustedes. Voy a empezar con dos bloques que debía, más bien dicho, cuatro bloques que debía de canciones. Y en un momentito más los abro. Nada más van a ser un pedido por persona, puesto que me quedan dos horas. Quería prepararles un programa especial porque pues ayer fue la clausura de los Juegos Olímpicos Asiáticos y pues hubo mucho tutti frutti de música y me gustó bastante, pero pues no se va a alcanzar. Entonces lo vamos a dejar pendiente, no sé si en la tarde vaya a regresar yo, y si lo hago pues ya estaríamos empezando con ese tema. Y por el momento solamente serían algunos pedidos. Y pues bueno, como información, pues ya vimos que ya salió el primer teaser de Lil Touch, de la subunidad de GGO. Se escucha interesante. Vamos a ver cómo nos sorprenden con su canción completa. Vámonos entonces con la primer canción pedido. Bueno, los bloques de canciones de Estefanía. Empezando con Super Junior Devil, BTS and Fime y Let Up All Bad Boys. Ese sería el primer bloque de canciones que ya solicito. 지르도록 푸른 하늘 아래는 다 흠뻑 쏟아지는 햇살이 날 어지럽게 해. 한껏 숨이 차오르고 심장은 뛰어 너는 느껴진 너무 쉽게 살아있다는 걸. 괜찮아 네가 아니어도 슬픔이 날 지워도 먹구름은 또 끼고 나 끝없는 꿈속이었고 한없이 구겨지고 날개는 찢겨지고 언젠가 내가 아니게 된다 지어도 괜찮아 오직 나만이 나의 구원이잖아. 못된 걸음걸이로 절대 죽지 않고 살아. How you do? I'm fine. 내 하늘은 my God. 모든 나 흔들려 say goodbye. 차가운 내 심장은 널 부르는 법을 잊었지만 외롭지 않은 걸. 괜찮아 괜찮아 깜깜한 밤 어둠을 찾는 꿈을 흔들어놓지만 두렵지 않은 걸. 괜찮아 괜찮아 I'm feeling just fine fine fine. 이제 너의 손을 놓을게. I know I'm on my mind mind. 가슴 just fine. I'm feeling just fine fine fine. 더 이상은 슬프지 않을래. I can see the sunshine shine shine. I can't see through. No, I'm just fine. I'm just fine. 걱정 마. 이제 웃을 수 있고 네 목소리를 모두 알아주니까. I'm so fine, you're so fine. 슬픔과 상처는 모두 다 이미 지나가 두목에 대한 새내 웃음에 반해준 자고. We so fine, I'm so fine, you're so fine. 우리들 미래는 기쁨만 가득할 테니 걱정은 접어도 돼. 이제 즐겨 수고했어. 차가운 내 심장은 날 부르는 법을 잊었지만 외롭지 않은 걸. 괜찮아 괜찮아 꿈을 흔들어 놓지만 두렵지 않은 걸. 괜찮아 괜찮아 I'm feeling just fine fine fine. 이제 너의 손을 놓을게. I know I'm on my mind mind. 'Cause I'm just fine. I'm feeling just fine. Yay, ya estoy de vuelta por acá. Los dejé muy rápido en el primer corte porque si no, no voy a alcanzar a ponerle sus pedidos. Ya están abiertos por si quieren escuchar alguna canción, yo se los voy a estar poniendo. Mis horarios no están definidos todavía, como ya escucharon con Exi, pues él se va a estar ocupando por las mañanas. Entonces, entre él y Doki van a estar entrando durante el transcurso. Y el jueves yo estaría entrando con Exi, con el programa Locos por el K-Pop, para que vengan a escucharnos de 10 a 12 del día. También estoy ya firmando lo que serían los horarios de Recreo con Super Junior, Recreo con Suyu, que sería junto con Mrs. Alejandra, que ya saben, ya es DJ de aquí. Entonces, ahorita nada más tenemos cada 15 días programados Recreo con Suyu a las 5 de la tarde. Nos falta programarlo, va a ser una semana entre semana y para la siguiente el fin de semana. Entonces así nos vamos a ir entre semana, fin de semana, entre semana, fin de semana, para las transmisiones de Recreo con Suyu, ¿sí? Y ya les quedo por confirmar los horarios. Por el momento yo voy a estar entrando para cubrir las horas que no, en las que no hay DJ. Entonces no se olviden, si no saben a qué horas o yo no les digo a qué horas voy a entrar, no se olviden de activar el mensaje en la página oficial de K-Pop México para que les llegue la notificación en el momento en el que un DJ va a entrar o ya entró a transmitir, ¿sí? Solamente tienen que mandar un mensaje de inbox, vía inbox, a la página de la radio. Déjenme confirmarles qué es lo que debe de llevar. Debe de llevar la frase suscribir radio y automáticamente estarán recibiendo un mensaje cada vez que comience un programa en vivo. Más temprano con Exi solicité una canción de Sánchez, este chico, Shin Yemin. Es cantante, rapero, es compositor, es productor, es un tutti frutti, ¿verdad? Ahorita les voy a colocar una nueva canción de él. Bueno, no es nueva, una canción que a lo mejor no han escuchado. Me gusta, se llama, bueno, el álbum tiene puros mini álbum, se llama Claustrofobia, para que lo vayan conociendo un poquito. Pues no tiene mucho como para comentarse al respecto de él, pero pues tiene muy buena música, ya lo escucharon. Ya es cuestión de ustedes de que les guste o no y me lo pidan después. La canción es Sánchez con Claustrofobia. Después les escucharíamos la canción de Sis Mari, Wonder Girls. Recuerden, los videos están abiertos por si quieren escuchar alguna canción. Y después de Wonder Girls estaremos escuchando a Henry con Trap, BTS con Singularity y Day 6 con Shoot Me, que fue parte de el pedido ganador de Estefanía, el segundo pedido más bien dicho. ¿Cómo se ganó estos pedidos? Pues yo les hice una dinámica, les dije las personas, que me coloquen tres o cuatro nombres de los artistas que les he estado enseñando en lo que llevo de transmisiones, pues se ganan dos bloques, o sea, seis canciones para escuchar durante esta semana. Estefanía y Lilia fueron las personas que ganaron. Por aquí vi a Lilia hace un rato, ya no la veo, entonces yo creo que sus pedidos van a quedar pendientes de mostrarse. Entonces, tenemos más oportunidades de colocar canciones, déjenme sus rolas, yo con gusto se las pongo. Vamos a así con Sánchez, Claustrofobia. Those rappers, man. 두리번 긴 줄에 사람들 난 속으로 외쳤네. Go speak the fire, Sanchez. 말썽 온 열려서 말해. 가사 속에 내 꿈들을 심어내. 기억 안에 대기실에 경치된 faces. 2608번 내 차예선 번호. 와루와루 준비됐어. 귀에 이어폰 꽂은 채 무한 반복. Do it. 흥분하지 말고 좀 더 차분히 기회 남아 보니. 니가 도 straight beat. 착한 시선들 안 좋은 기운들 신경 쓰지 마. 팀이 나 잘해보고 있잖아. Yeah. 약속의 시간은 왜 뱉어 never said when or where what's happening okay. 그때의 자릿함은 잊을 수 없네 기도 드렸네 okay. 랩할 수 있단 것에 감사할 수 있도록 결과에 얽매이지 하나만 모두 누구처럼 꼰대지 fuck this no no 난 내 길 걸어 우린 기다림에 익숙해 빼고 품은 비슷해. Yeah, 평가받는 거에 미흡해. 나 내 삶은 되기 싫어. 만만한 시소 120 변하게 달려든 건 날 말려. Because it's my everyday platform. 되기 싫어서 앉아서 생각했어. 언젠가 난 또 빛날 거야. 언젠가 난 또 해낼 거야. 맘만 되기 싫어. 되기 싫어. I'm 되기 싫어. 되기 싫어. Locked up in 되기 싫어. 되기 싫어. I got nowhere to run, bitch. I got nowhere to go. For my time to shine. Lose yourself in the music. 지금은 새벽 2시 내 머리 바쁘게 굴림. To write all my murder rhymes. 우린 전부 되기 싫어. 너도 나도 배기 싫어. Five more big little things popping, but I'ma let it be. 우린 살아남기 위해 절대 놓치기 왜 나는 마치 이름처럼 전부 패대게. 나는 아직 많은 것을 원해. My motherfucking daggy shit, daggy shit. I said no, no more daggy shit, daggy shit. I'm done with this, that daggy shit, daggy shit. I got nowhere to run, bitch, I got nowhere to go. Don't worry.

햇살은 가득한 소리 귀를 막아보지만 잠에 들지 못해 목이 자꾸 아파와 감싸보려 하지마 Ya regresé por acá. Un saludote para Lady Yuta, Alejandra Sánchez, Estefanía Pineda, Silvia Lerma, Miguel Martínez, Paola R, Madeline Sun y Katia Cruz. Gracias a los chicos que siempre están conmigo acompañándome. Ya los considero como mi radioescucha fieles. A Madeline, a Katia, a Miguel, a Estefanía y a Lady. Bueno, y a Missis, pero ella no cuenta porque ya va a estar aquí. A ver, permítanme un momentito y les platico algo. Listo, ya regresé. Y pues bueno, como ya pudieron escuchar con DJXD, por las mañanas vamos a tener varios cambios, modificaciones de horarios. Yo ya les había dicho que iba a estar moviendo mis horarios, pero aún no tengo bien claro en qué horas estaría entrando. Obviamente sería por la tarde, claro está. Pero no he querido agendar nada específicamente porque pues ya les había comentado yo que por la tarde es muy difícil encontrar radio escuchas. Ya me he metido por la tarde y pues no me ha ido muy bien. Entonces pues también para avisarles de una vez, ¿no? Que voy a estar transmitiendo, lo más seguro es que a partir de las 4:30 de la tarde, de las 4:30 hasta las 10 puedan entrar en cualquier momento. Así es que si ustedes no quieren perderse las transmisiones que hago, pues ya saben, hay que activar las mensajes en la página oficial de K-Pop México. Ustedes nada más envían un mensaje vía inbox con la frase, les iba a decir con la palabra, pero es con la frase, recibir recibir qué notificación, me parece que es, déjenme checar, siempre se me olvida y es que no lo he puesto en práctica y como casi siempre estoy por aquí, no he mandado mi solicitud para recibir mis mensajes personalizados. A ver, ¿dónde está? Añonista, sí, suscribir radio, perdón, hay que colocar la frase suscribir radio dentro de un mensaje en la página oficial de K-Pop México. Ya saben que los enlaces los pueden encontrar en la parte de arriba de la página, ahí le pican y los redireccionan a cada una de las cuentas oficiales de K-Pop México. Entonces, si quieren estar al pendiente para saber a qué hora estaría entrando, oh, qué ruido, a qué hora estaría entrando cada DJ, pues nada más manden su mensaje a suscribir radio y ya con eso les llegan las notificaciones. Sí, Estefanía, sí se hicieron las modificaciones de los horarios, pero pues sí hay que estar al pendiente, activen sus notificaciones para saber si todos los horarios que ahí están abajo pues siguen disponibles, porque por ejemplo los de EXI aparecen en la tarde y ya él ya les comentó que se va a estar moviendo para en la mañana. Doki también ya hizo su modificación de horarios, ya los estuvo compartiendo con ustedes. Y pues Sismari, bienvenida por cierto a la radio, para quienes no saben, ella ya va a estar transmitiendo aquí también. Ella va a estar manejando los horarios de la noche, el miércoles de 8 a 9 me parece, Sis, de 8 a 10. Ahí para que nos escribas bien nuevamente tus horarios. Y los viernes también de 8 a 10. Para que vengan a acompañarla y a escucharla un ratito. Estuvo haciendo su prueba ya y todo estuvo perfecto. Pues ya le dimos la bienvenida finalmente aquí a K-Pop México. Y si tú también quieres formar parte de la familia de K-Pop México, pues ya sabes, mándanos un mensaje, ya sea a Doki, a Iván, a mí o a Sis, que ya está disponible. Y nosotros estaríamos manejándonos con la persona que les estaría contactando para poder formar parte de K-Pop México. Los requisitos es tener un buen internet, una computadora, música. Realmente no necesitas tener un tutti-frutti de música. Ya conforme vayas moviéndote aquí en la radio, pues vas a aumentar tu biblioteca musical, pero pues sí es necesario que conozcas, que tengas el conocimiento de algunos grupos o artistas, y más que nada, pues que tengas un micrófono, ¿verdad? Es lo más importante. Hola Mía, ya está por aquí, espero que te haya ido muy bien en tu examen. Sí, me acuerdo que estabas estudiando para eso. Y saludos también para Luis García. Milam 1218 también anda por acá, un saludo para todos ustedes y gracias por acompañarme. Yo voy a estar hasta las 2 de la tarde más o menos, poquito antes de las 2 de la tarde, entonces cáiganle con sus pedidos, ya saben. Les había dicho que uno por persona y me dicen por acá, es que no hay pedidos. Yo sé, pero también esta vez no les puedo poner de más de 2 como normalmente lo hago, porque son menos las horas, más lo que estoy platicando, y pues aparte tenía programados los pedidos de Lilia y de Katia, de los bloques que se ganaron. Por cierto, hablando de un chismecillo por ahí, es un rumor, bueno, yo no sé si ustedes ya lo sabían, pero pues se ha filtrado ahí la información de una supuesta colaboración entre Blackpink y Dua Lipa. Supuestamente la canción se va a llamar Kiss Me, Kiss and Makeup, y pues supuestamente también se va a estrenar en octubre. Aún no se ha notificado nada oficialmente, pero los rumores están corriendo cada vez más fuertes, entonces ya sería cuestión de checar si sí o no se va a hacer esa colaboración. Dirían por ahí si sí o no Blackpink hace su carnita asada con Dua Lipa. Y pues si sí, ya les estaría informando al respecto. Ya les comenté también al respecto sobre el teaser, el MV teaser de OGG, que también ya salió y se escucha interesante. Entonces yo espero que esa rola no me haga sentirme mal, porque siempre me pasa que cuando me gustan los teasers, las rolas no me terminan gustando. Entonces yo espero que también nos vaya bien, ya casi será tiempo de escucharla. Y pues nada, ¿quién es Showell? ¿Showell? ¿Showell o Showell? ¿O Showell? No sé, Milian nos está preguntando por ahí quién es Showell, no sé a qué se refiere. Ahí si me quiere especificar, pues con gusto le ayudo a preguntar. Vámonos con el siguiente bloque. Vamos a escuchar a A-Pink con Hush, una canción que me pidió por acá Miguel Martínez. Miguel, te agradezco nuevamente por estarme escuchando. Por cierto, un saludo también a Josué Amador, que siempre se me olvida. Josué, ya déjame un recordatorio. Vamos a escuchar la primera parte del bloque ganador de Lilia. Y nos vamos a ir con un bloquecito de VIP que sería nada más y nada menos con Lovesick, Albatross y Fermata. Después de eso yo regreso con ustedes para ponerles más rolas. Sé que se me olvide esta canción, perdón, tiene dedicatoria de parte de Miguel Martínez para Consuelo. Por cierto, tenía ganas de abrir un programa de dedicatorias, pero pues si ustedes se animan, lo hacemos, ya saben. Vamos con VIP Love Sick. 날 처음 본 순간 난 숨이 탁 막혔어 나 두근두근 심장이 뼈병에 걸렸어 나 아 하루도 너를 안 보면 불안해 나 아 부끄러운 표정 숨길 수 없어 널 만날 생각에 꽃단장 준비를 하고 오늘은 꼭 말해볼래 단단히 다짐을 하고 고백해볼까 망설이긴 한 수백 번씩 네 앞에선 머리가 백지가 돼 네 샴푸 향기 뭔가에 울린 듯이 난 가슴이 답답해 어느샌가 난 너의 환자가 되지 말란 해 이 병은 필요 없는 처방전 그냥 나른하죠 넌 지금 내 삶의 이유 아닌 you 내 가슴은 너를 향해 뛰어 너를 잡고 싶어 숨길 수 없어 난 하루하루 네가 난 궁금해 열이 나고 차갑게 쳐다본 내 눈빛 낯선 느낌이 분명해 그게 뭔지 난 널 미친 듯 고민해 하루에도 몇 번이고 되묻고 속이고 다시 돌릴 수가 없어 슬픈 표정이 보이니 It's broken day 시간의 조각들이 틱톡 틱톡 느려져만 가고 희미해지고 있어 널 잊은 듯 웃어도 No no no way 보이지가 않아 오늘도 내일도 이 밤의 끝을 기다려 정말 네가 나의 운명인 걸까 넌 있어 여전히 날 보고 있어 자꾸만 숨이 막혀서 아직은 멀리에서 너를 지켜보고 싶어 내가 또 왜 이러는지 처음으로 봤을 때부터 다르게 운명의 시간엔 또 더디게 같이 내 가슴은 널 향했고 내 심장은 다시 또 뛰었고 꺼져버리던 희미한 불빛 너로 인해 다시 타오르는 눈빛 마치 오래 전부터 널 사랑한 것 같아 뭔가에 끌리듯 끌려온 것 같아 나의 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려서 me andaba pasando este Aide me pregunta ¿cuál es el programa Locos por el K-Pop? Hace un ratito Exy estuvo explicando, va a ser la nueva colaboración que tenemos él y yo, se va a estar transmitiendo los jueves de 10 a 12 de la mañana, esperen lo impensable para ese programa. yo los esperaré aquí jueves de 10 a 12, vamos a estar transmitiendo con Exy. La dinámica pues se la daremos a conocer hasta ese día para que pues esperen un rato de buen entretenimiento y de bastantes risas, espero yo. Un saludo para Van, para Kiri que acaba de llegar por acá, está de traumado con su esposa. saludos para Lady Yute, Alejandra Sánchez, Silvia Lerma, Miguel Martínez, Mía Madeline Sun, Katia Cruz y Estefanía Pineda. Locos por el K-Pop, recuérdenlo jueves de 10 a 12 del día para que no se les vaya a olvidar. Ya había una emisión, bueno, ya había habido una primera temporada, estaba a cargo de Exy con Lu. No sé si ustedes la recuerdan, yo creo que Kiri sí la recuerda. Nada más emociono. ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso? ¿Emociono a quién? ¿De qué? ¿O qué? ¿O por qué? ¿O cómo? Bueno, nos vamos a ir con el siguiente bloque de rolitas a cargo de Black B. When, Where, What y How, a cargo de este chico... ¿cómo se llama? Ah, Pakyong y la chica esta de Urban Zacapa, que no me acuerdo cómo se llama jamás. Después escucharíamos a Niels W con Let Me Out del Ramahuayuki y el bloque de Lilia Zaragoza, el segundo bloque a cargo de 2PM con Falling In Love, Missing You y I'm Your Man. Después de eso yo regreso con los demás pedidos, vámonos. Morning call, 대신 날게 오는 빗소리 그 사이사이 로들리는 너의 뒤척임 It's 11 o'clock, 닫혀있는 커튼 지금 이대로가 좋은 걸 헝클어진 머리 먹힌 듯한 그 목소리 내 엑스퍼시티 Oh yeah 더럽혀진 주인 신경 쓰지 마 넌 신경 쓰지 마 딱 어제만큼만 자극적이여 봐 널 조금 더 공간 벗어나면 더 보고파진다. Let me Okay. 미안합니다. 한국말 못해요. You bring me down, baby. But then you bring me up. Some things will never change. You're all I need. No more no sun. I guess I'm missing you. I hope you feel it too. Girl, 얘기 있다 뵙도 잘 내 듣게 나 이유다 君の 하다대 君の 고개 대 아뜻함에 대 가 사사대로 믿다 이사 문해가 우지 듯한 말 하나에 Can't you see 스쿠이 다시 때쿠레 Avísenme, caray, ya van dos veces que se me pasa por estar en la lela. Ya se nos fue por ahí Mía. Mía, siempre dime a qué horas te vas, porque nunca te alcanzo a poner tus rolas. Y de hecho, What If, que fue lo que me pidió, era la que empezaba el siguiente bloque. Entonces, siempre que se vayan a ir, avísenme a qué horas se van para ponerle sus rolas, porque no adivino. ¿Sale? Entonces, bueno. Ya no tengo más chismes de qué platicarles. Sigo más bien dicho con mi especial de los Juegos Olímpicos porque me gusta mucho la música, pero no, ya no lo alcanzo a hacer ahorita. Entonces, mejor ayúdenme colocando más pedidos. Yo creo que sí nos ajustan como unos 7 u 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, como 7 u 8 pedidos más. y pues yo ya les estaría poniendo de aquí hasta poquito antes de las 2. Para el siguiente bloque nos vamos con EXO, What If, FTI Island con Wine. Por cierto, no se les olvide, me tardo un poquito en poner sus pedidos, pero todos salen. Entonces este pedido es de Luis García, dice que ama mucho esa canción, ya la vas a escuchar por cierto. Escucharemos también a Girls Day con Don't Forget Me, WS1 con Love Ya y Block B con Toy. Ah, no es cierto, olvida ponerle a Mrs. Mari y también a New SW con Let Me Out del drama de Hwayuki, que no alcanzó a escuchar hace un ratito. Y les recuerdo que ella también ya va a estar transmitiendo con nosotros. Está tentativo a cambiar su horario del martes por el miércoles, perdón, del jueves por el miércoles de 8 a 10 y el viernes también de 8 a 10. Para que por favor la vengan a acompañar, sería su primer transmisión durante esta semana, ya transmisión oficial como DJ de Radio K-Pop México. Y si tú quieres formar parte de la familia, pues también ya sabes, puedes mandar tu solicitud a cualquiera de los DJs que estamos por aquí y te estaríamos enviando con la persona que te va a estar haciendo tu prueba. Recuerda que debes de tener un buen servicio de internet, una computadora, pues música, no es necesario que tengas mucho en realidad, pero que sí tengas conocimiento sobre el tema en general de K-Pop y de música. Y también que tengas, por supuesto, un micrófono. Esos serían los requisitos para que tú te pudieras unir. Y recordándoles, los horarios van a estar cambiando para este mes. Hay DJs que van a estar transmitiendo por la mañana. Yo ya no me voy a estar encontrando por la mañana. Entonces, si tú quieres saber a qué hora transmite un radio, pues no, un DJ, perdón, es que estoy escuchando el pedido de George que anda por acá. Un saludote para ti. Ahorita te pongo tu canción. Si tú quieres saber a qué horas entra a transmitir un DJ, pues nada más envía a la página oficial de K-Pop México un mensaje con la frase suscribir radio y automáticamente estarías recibiendo los mensajes que te avisarían en el momento en el que un DJ está transmitiendo. No se te olvide suscribir radio por mensaje inbox a la página de K-Pop México, donde puedes encontrar las redes sociales. Pues aquí en esta página, en la parte de arriba, nada más vas y le picas a los cuatro iconos que están ahí y ya se te redirecciona. Ahí vas a poder encontrar el de Facebook y mandas tu mensaje con la frase suscribir radio y automáticamente estarías recibiendo la información de cuando se conecte un DJ a transmitir. Lo siento, estoy con el pendiente de estos pedidos que no he colocado. Dice aquí Kiri, no, pues ya valió, mi internet está chafa. Pues échale ganas, desconecte a todos. Y sí, mi sis está pendiente con su rola. Bueno, está bien, usted me avisa a qué hora se la pongo. Saludotes para George, a la voz sensual de George. ¿Y la voz sensual o qué? ¿O qué? La voz chenchal de George. Uy, sí, de hecho. Un saludote para usted también. Vámonos ahora sí con EXO, What If y FTI Island con Wind. Girl Generation, a ver, ya, es lunes, discúlpenme, es lunes, Dios mío, ya, mátenme. Vámonos a escuchar música mejor en lugar de que escuchen mis lamentos. Bye bye. Son, 굳게 다쳐버린 시선. 그랬어. 내 안에서만 자라왔던 꿈, 저 시간이 바람처럼 널 내 곁에 데려올 거라. Yeah. 도화지에 하얀 글씨로 가득했던 말. Oh, oh, yeah. 내가 너무 아껴뒀나 봐. 서로 마주보는 시선 둘, 하나 남은 시선, 길을 잃은 시선, 굳게 다쳐버린 시선 둘, 늦어버린 시선, 너를 놓친 시선. 자! Here we go once again. Guess who's back? Let's go. This one is all about you. I really hate you, but I love you. So, what can I do? Now, listen. 너를 보면 아파 숨이 너무 가파 이제 내 손 잡아 사람은 너를 사랑하지 않는데 너의 눈초게 Baby let me love you, love you, love you 내 주문을 걸어 이 주문을 걸어 We can be so perfect 세상 모두 저기 된다 해도 나는 안 돼 너 아니면 안 돼 Baby let me love you, love you, love you 난 오늘이 여태껏 기다렸어 미안해 간절히 바래왔어 날 비껴갔던 네 오랜 사랑이 잔인하게 끝나기를 그 사람 잊어 이젠 지워버려 어차피 너하고는 어울리지 않는 girl So baby won't you come to me I'll make you make you happy 너를 보면 아파 숨이 너무 가파 이젠 내 손 잡아 사람은 너를 사랑하지 않는데 너의 눈 줄게 Baby let me love you love you love you 모두 적이 된다 해도 나는 안 돼 너 아니면 안 돼 Baby let me love you love you love you 처음엔 행복하길 바랬어 그게 비록 그 사람 옆에서라도 믿었었어 나 없이 행복하다면 그걸로 충분했어 하지만 너의 눈물이 보여 너의 슬픔이 보여 아무리 참아봐도 안 돼 이젠 지쳐미쳐 I cannot let it go I gotta take you 이게 우리 운명 이젠 집어줘 Please 아픈 너를 구하겠어 저의 빛이 너의 눈물이 소리 없이 의미도 없이 흐를 때 내 가슴 완전히 지쳐지는 girl I can't cross over the sea 나를 믿어줘 하늘에 맹세할게 우린 마지막 사랑이 될 테니까 너를 보면 아파 숨이 너무 가파 이 심장이 아파 그 사람은 너를 사랑하지 너한테 이런 질문도 욕심일까 나한테 있는 거 없는 거 다 쏟아부었지만 소박 기대조차 사치라 느껴진다 어차피 네 세상에서 한 발짝도 못돼 아름답던 사이로 남아 추억 속에 진열되면 돼 네 맘 한적해지면 날 발견할 수 있어 사랑은 바보처럼 하는 게 현명한 가지도 아무 말도 해줄 수 없는 나 침묵하는 내 입술은 벌써 몇 장의 편지를 써냈어 나 하나쯤에 Why you can't? I'm with girls. 난 너에게 더 이상 바랄 게 없어. 날 오인해 지워지는 널 본다면 꺼내줄 수 있어. 가져가 주겠니? 사랑이 장난이면 가차없이 날 이용해. Now you know all you need is me. I'm your toy. 우린 평등할 수 없겠지. 너에게 단언하고 난 그 중 하나일 테니. 존재 넘지 않게끔만 헌신하면서 시작도 안 해본 이야기를 마무리쳐 당장 타올라도 바람 앞에 촛불 널 밝힌 만큼 흐르는 눈물 이 달리기 갑자기 멈추면 난 분명히 넘어져 한 번만이라도 함께 걸어줘 너에게 더 이상 바랄 게 없어 나로 인해 채워지는 널 본다면 Estoy de vuelta con el último bloque de canciones. Ya se me acabó la hora de transmisión y pues se me acabaron los chismes y es lunes y yo todavía no despierto. Pero me encontré con una imagen bastante interesante que dice Top 5 a las palabras más difíciles de pronunciar. La número 1 es ya empezamos y todavía no puedo. Desoxirribonucleico. Ahí está. Desoxirribonucleico. Número 2, esternocleidomastoideo. Número 3, otorrinolaringólogo. Número 4, electroencefalografía. Y número 5, ¿me prestas una cubeta? Es que tapé tu baño. Muy mal chiste de mi parte, yo lo sé, pero es lunes y yo todavía no despierto. No sé si ustedes ya lo hayan despertado. Y pues bueno, yo me despido y los voy a dejar con un bloquecito algo largo porque pues ya casi son las 2 de la tarde. Les agradezco a todos los que se quedaron después de haber escuchado a Exi. Y pues esténse preparados ahí para escuchar el día de mañana a Doki que entra de 10 a 12 me parece con los horóscopos. Un saludo para Kazuto Kirigaya, para Van, por si no lo conocen, para Aide, para Lady Yute, Miley Sol Ávila, para George, Silvia Lerma, Miguel Martínez, Madeline Sun, para Katia Cruz, Brunner Arturo y creo que ya son todos por el momento. Ah, y para Christian Junior Silvestre que anda también por acá. Un saludo para todos ustedes, para Tatiana García, que también me estaba escuchando hace un momentito, no sé si todavía esté o no. Y para la gente que está en TuneIn. Josué Amador, un saludo para ti, para Helen que también por ahí la he visto, nada más que no coincidimos en TuneIn. Un saludo para todos ustedes. Yo ya me despido, pórtense mal, los veo el día de mañana o en la tarde, todavía no sé. Depende de las ganas y el trabajo, claro está. Gracias a todos por haber escuchado, un saludo, que pasen bonito inicio de semana. Provecho para quien va a comer, para quien no, pues ni modo, ya les queda poquito. Nos vamos a ir a escuchar a CN Blue con Radio, Icon, Just For You, Doubles 301 con Aja, Stray Kids con Mia y la canción de Mrs. que yo creo que ya no alcanzó a escuchar, New Is W, Let Me Out. Ya sería todo por el momento, me despido, bye bye. Love. 가질 수 있는 게 없어. 아직은 내가 할 수 있는 게 없어. 거창한 약속, 멋있는 말도 생각이 안 나고. 부디 멀지 않은 미래 그냥 잘해줄게, 널 지켜줄게. 흘린 눈물만큼 웃게 해줄게. 내가 별이 될게, 널 비춰줄게. 기다려준 만큼 곁에 있어줄게. 지친 밖에 없어. 그 세상을 안겨줄 자신이 없어. 두 손을 잡고 지키지 못할 다짐일지라도 우리 멀지 않은 미래 내가 잘해줄게, 널 지켜줄게. 별이 될게, 널 비춰줄게. 기다려준 만큼 곁에 있어줄게. 타버릴 걸 Let's go. 오늘따라 너를 따라 자꾸 따라 oh. 적응해도 아닌 것 같아. 네가 웃고 있는 게 누가 봐도 어색해. 뭔가 너무 복잡해. 넌 몰라 몰라 알고 있는 것 같지만 뭔가 달라 달라. 네 주변을 잘 찾아봐. 웃으면서 갔던 놀이 공원에서 많은 추억도 쌓고 그랬는데 뭔가 변했어. Something changed. 옛날에 나의 추억은 시간이 멈춰버린 Neverland. 뭔가 전엔 사소한 것 같이 말했었던 너였었는데 멀어진 느낌 몰라 왜 이래. 오히려 내가 묻고 싶은 질문이야. 뭔가 좀 달라진 듯이 나쁘진 않은데 어색해. 너를 볼 때 뭔가 너가 아닌 듯해. 예전에 네가 그리워지려 해. 벌써 변한 내 모습 적응 안 됐어. 어딘가 달라지고 있어. 아무리 숨겨도 다 보일 수 있는 거. 다른 사람과 얘기를 하는 것 같아. 어색해져 너와 있을 때. 대체 어딜 간 거야 너의 그 예쁜 미소. 원하자로 웃던 너라서 더 그리워져. 내겐 다 보여 안 그런 척 어색한 미소. 빨갛던 너라 더 걱정이 돼. 널 보고 싶어 널 보고 싶어. 행복한 이 비기에 걸린 널 꼭 볼 수 있어. 난 볼 수 있어. 내가 알던 너 또 뭐 생각했니? 멍 때리는 그 모습 요즘 따라 자주 보이는 듯해. Yeah. 내 말 듣긴 했니? 어답지 않은 그 모습 지친 내 눈에만 보이는 듯해. 어릴 적 너의 단순함이 불과 몇 년 사이에 복잡함으로 폭풍 성장해서 널 괴롭히네. 좀 더만 편히 잡 생각 내려놔. 그냥 너 걱정돼서 한 말이야. 왜 또 째려봐. 그런 표정으로 어두운 표정으로 그런 표정으로 쳐다보지 마. 쳐다보지 마. 그런 표정 지으면 답이 나오나. 널 보는 게 두려워지기 싫어. 너의 눈을 피하기도 싫어. 그러니까 그저 보는 어딘가 달라지고 있어. 아무리 숨겨도 다 보일 수 있는 거. 다른 사람과 얘기를 하는 것 같아. 어색해져 너와 있을 때. 잃어버린 날들을 찾고 싶어. 달라진 그 모습 바꾸고 싶어. 그 말 좋아 행동 하나하나 달랐지만은 태도. 그 전에 너 됐는지 생각 또 하나. Tell me 넌 어땠는지도 다 알고 싶어. 시간 지나가며 변했던 모습 너도 알며 뭔 척 했을지도. Tell me what you want baby. Tell me what you want baby. 다시 널 보고 싶어. 대체 어딜 간 거야 너의 그 예쁜 미소. 워낙 잘 웃던 너라서 더 그리워져. 내겐 다 보여 안 그런 척 어색한 미소. 밝았던 너라 더 걱정이 돼. 널 보고 싶어 널 보고 싶어. 행복한 이 비기에 걸린 널 꼭 볼 수 있어. 난 볼 수 있어. 내가 알던 너다운 밝은 모습. 밀어내려고 하면 할수록 떠오르는 너. 오, 눈을 감아도 선명해진다. Let me out. Why don't you let me. Let me out. 너만의 공간 벗어나면 더 보고파진다 Let me I can't cuss up, burn the sea 나를 믿어줘 하늘에 맹세할게 우린 마지막 사랑이 될 테니까 너를